Esto es Pedro en el Oasis. Bueno, no se concebía cuando yo era niño el rock en español. Yo escuchaba de niño pues Bee Gees, Rod Stewart, Kim Carnes. Recuerdo que las radios limeñas, el ranking de las radios limeñas era igual que el ranking del Billboard norteamericano. Sin embargo, empiezan a aparecer fenómenos como Soda Stereo, como Mickey González en Perú, como Los Prisioneros en Chile. La radio se inundó de artistas peruanos, chilenos y argentinos. Pedro en el Oasis. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Ahí teníamos un invitado que era Dudó con Extraños y antes Alguien que bese como tú. Bueno, recuerden que el hashtag del día de hoy es Mi mensaje para Pedro. Mi mensaje para Pedro es el hashtag el día de hoy. Ya tenemos los primeros, como Bel Ramírez, que nos saluda. Hola, Chapuz, y mi mensaje para Pedro es que regrese pronto a los escenarios y pueda escucharlo cantar en vivo, porque cuando él daba conciertos yo andaba en el cole. Saludos al club oficial y a mis queridos amigos del Parque Fanáticos. También está Geraldine Canchari, nos dice mi mensaje para Pedro, que lo extrañamos mucho y que todo estará bien. que sus verdaderos fans lo queremos y así no vuelva a los escenarios. Su música nos acompañará por siempre. Saludos a los parque fanáticos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal fanaticada, Pedro? ¿Estás escuchando, no? Bueno, nosotros seguimos con la música aquí en Oasis Rock and Pop. Esto es Pedro en el Oasis. Auto era una rana con Pedro Suárez Vértiz aquí en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del Rock and Pop. Oasis 100.1 FM. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Oh, es Pedro en el Oasis. Como alguien como dice, después de muchos años tocar a la mano a tu pareja es como tocártela a ti mismo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Tiene que haber hormonas flotando, tiene que haber siempre esa distancia del extraño. Quieres hermanos, tienes tus hermanos. Si quieres amigos, tienes tus amigos. Pero tu pareja es tu amor. No le des ese trato. Es mi opinión. Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado el día de hoy con Miki González y era Lola. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es mi mensaje para Pedro, aquí en Pedro en el Oasis. Tenemos, a ver, otros saludos en el Facebook, que es 100. Radio Oasis 100.1 FM. Rafael Salazar Mariños nos dice: mi mensaje para Pedro es que regrese a los escenarios para poder escuchar las canciones. Yo recuerdo la canción Cuando pienses en volver, dedicado a los extranjeros que residen en Perú. Saludos y a mis fanáticos de Pedro Suárez Verde. También está Elisa Ábalos: mi mensaje para Pedro sería que lo admiro mucho, que es mi inspiración de seguir adelante y que siempre estaremos con él. Saludos al club de fans de Pedro Suárez Vértiz. Por último tenemos a Diego Jesús, que dice: mi mensaje para Pedro, eres y serás el artista peruano más grande de todos los tiempos. Muchos jóvenes te admiramos por tu genialidad, no solo como músico, sino como ser humano. Muchas gracias por tus canciones, genio, gracias. Y gracias también a Radio Asi 100.1 FM. Saludos para los Pedro Maniáticos. Saludos a ustedes más bien y muchas gracias por la sintonía. Y hablando de saludos, quiero aprovechar un gran saludo para un gran amigo mío, justamente es el hermano de Pedrito. Estoy con Patricio Suárez Vértiz, whatsappeándonos aquí full, y él está enganchado con este programa, este especial de Pedro en el Oasis. Patricio, un fuerte abrazo. ¿Qué podemos hablar tú y yo? Tantas cosas. Bueno, ya son las 3 de la tarde con 28 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. ¿Cómo te llamas, muchacho? Presenta. Y ya hay chacachac. Sin cesar, tu mente explotará. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado la tarde de hoy con Río el Televidente. Y antes, no llores más, morena. Bueno, ya saben, nuestro hashtag el día de hoy en Pedro en el Oasis es mi mensaje para Pedro. Y tenemos a Bani Olivos que nos dice mi mensaje para Pedro. Te respeto, admiro y te amo. Siempre estaré para ti y seguiré cada una de tus facetas. Saludos al único club oficial al que engreíste tanto, Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Ah, ya, qué bien. También está José Felisberto González. Mi mensaje para Pedro es pedirle que vale a Pedro, vale un Perú. Lo estimo mucho como persona, tiene mucho carisma y muchas gracias por sus canciones Como te va mi amor, me le dé, Mi auto era una rana, Los globos del cielo, Un vino y una cerveza. Saludos desde Chorrillos. Saludos a ti también, José Feliberto. Y Vicky Peña, ¿qué nos dice? Mi mensaje para Pedro, gracias por tu buena música que marcó mi vida. Eres un hombre extraordinario. Extraño en conciertos, muchos éxitos. Pedrito, en todo lo que emprendas. A ver, y Jocelyn Damara dice mi mensaje para Pedro, gracias por tu gran música y muchas bendiciones para ti. Que viva el rock peruano, que viva Jocelyn. Ya son las 3 de la tarde con 37 minutos, seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. ¿Dónde vas? Ahora yo me voy. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Thank you.

Bueno, ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es mi mensaje para Pedro. Y Bel Ramírez nos dice, mi mensaje para Pedro es que fui a San Isidro, al Parque Olivar, con mis amigos, los parque fanáticos, a cantar y nos paramos en el árbol de Pedro. Y vino los serenos a callarnos porque hacíamos mucha bulla. Claro. Saludos a mis amigos Lu, Eli, Marley, Sharo, Ber, Víctor, Leo, Su, Flor, Isaac y Claudio. Y al club oficial de Pedrito. También tenemos a Elizabeth Medina, que dice, mi mensaje para Pedro es que hasta el momento no hay uno igual a él. Ninguno que lo pueda imitar. Es único e inolvidable. Así es. Y William José Juárez dice, saludos Chapu y saluditos para Pedrito y fuerza hermano desde AT. Saludos para ti también, William. Suzette Saavedra nos dice, mi mensaje para Pedro es gracias por tu música, porque a través de ella he podido conocer amigos muy significativos para mí. Todos unidos por ti, por tu talento, por tus temas, te quiero y admiro mucho. Saludos a todos ellos, los Parque Fanáticos, los quiero chicos. Y por último estamos a ver, Pame, mi mensaje para Pedro, dice Pame, siento una gran admiración por él como persona, como padre y como cantante. Su perseverancia, humildad, es lo que admiro mucho de ti, Pedrito. Saludos. Y vamos a ver, una más. Sisi Campos nos dice, mi mensaje para Pedro. Pedro, estás siempre en nuestros pensamientos. Te adoramos. Queremos muchísimos saludos desde San Borja. Abrazos a los Pedro Maniáticos. Y gracias por tu esfuerzo y también por el programa de Oasis Rock and Pop. Gracias a ti, Sisi. Y ahora sí, última canción en esta tarde de Pedro en el Oasis, sentimiento increíble aquí en Oasis Rock and Pop. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, me muero. Cuando me das placer, envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca doy más sed. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia, matando una ilusión. Desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. Silencio, cuando miro tus ojos y beso tu piel, tu nombre siempre está junto a mí. Siempre a mi lado tu amor. De pronto, una eterna alegría. De pronto, un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. Quiero llorar. Tú me diste la vida, yo te di los secretos de la soledad. Da-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra-ra-ra.